Buenos días, buenas. Hospital psiquiátrico doctor Philippe Pinel, en la ciudad de Putaendo, inicia su transmisión en Radio Locura. ¿Por qué Radio Locura? Que la locura, locura. Y el vino también locura. Comenzamos con un nuevo programa. El gobierno crea comisión asesora presidencial sobre inclusión de personas con discapacidad. Puso en marcha a la comisión que estudiará y propondrá el Plan Nacional sobre Inclusión Social de Personas en Situaciones de Discapacidad. Claudio Tamayo, director del Servicio Nacional de Discapacidad, SENADIS, quien encabeza el comité, reveló la importancia a la labor del Ministerio de Salud. La presidenta Michelle Bachelet firmó el decreto que crea la Comisión Asesora Presidencial sobre inclusión de personas en situación de discapacidad. La mandataria detalló que casi 2 millones de personas, es decir, el 13% de la población, presentan alguna discapacidad y de ellas la mitad tiene una disminución importante de su funcionalidad. En efecto, el comité tendrá como principales tareas colaborar en el segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, proponer un plan nacional sobre la inclusión social de personas en situación de discapacidad, salud mental y cuidado, y plantear soluciones que permitan sustituir el actual modelo de situación de la voluntad por uno fundado en el apoyo en la toma de decisiones que permita a las personas en situación de discapacidad ejercer plenamente su capacidad jurídica. En este último punto se detuvo el presidente de la Corporación Defensoría de la Discapacidad, Claudio Pinto, quien apuesta a progresar a un modelo de acompañamiento de la voluntad por una persona de confianza, donde se vea a la persona con discapacidad también como sujeto de derecho. En consecuencia, el abogado dio el visto bueno a la incorporación de la instancia en la instancia de la organización Líderes con mil capacidades que practican el nuevo modelo. El modelo que impera en Chile es que si una persona presenta algún tipo de discapacidad cognitiva, intelectual o mental, la mayoría de las veces a instancias, por ejemplo, de cobrar sus pensiones en los bancos, son los mismos bancos quienes le proponen a los familiares iniciar un proceso para declararlo interdicto y que ellos puedan cobrar la pensión por él. Ese es un modelo en contradicción con el convenio y con el convenio sobre derechos de las personas con discapacidad, dirigió el abogado Claudio Pinto. Pinto añadió que el estudio nacional es necesario puesto que la cifra de discapacitados a su juicio asciende a 3 millones, lo que cambia las políticas públicas. Asimismo, el abogado espera que el comité se integren expertos u organizaciones relacionadas con el autismo. El director de SENADIS, Mauro Tamayo, indicó que se convocarán a distintos ministerios vinculados a participar en la tarea. Tamayo apuesta a que en todos los niveles educativos se vea el tema así, por ejemplo, que la Junta Nacional de Jardines Infantiles incluya en su presupuesto la inclusión de niños con discapacidad. Necesitamos que el Ministerio de Salud tenga un protagonismo distinto del que tenía. Nuestro país hoy día invierte el 2,1% del presupuesto en salud a temas de salud mental, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud está en el torno al 5%. Es decir, falta una red nacional, dijo Tamayo. Pamela Gutiérrez, integrante de la Comisión Asesora y directora de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile apuntó al rol de Estado en dar respuesta a las personas en situación de discapacidad, acceso al trabajo y servicios de apoyo. Que los discapacitados puedan participar en igualdad de oportunidades y respetando su autonomía, lo que significa que tomen sus decisiones respecto de su vida. Habitualmente las personas en discapacidad han sido sobre las cuales se decide, hasta los médicos o terapeutas, desde una mirada más asistencial, deciden por ellas, sostuvo la académica. Gutiérrez citó a la frase del movimiento de vida independiente, nada de nosotros sin nosotros, para señalar que se debe realizar un trabajo fino de buena orientación y al mismo tiempo participación y diálogo con los actores comprometidos. Bueno, voy a dejar a mi compañera Eliana, que va a dar sobre la mala noticia de la muerte del Chavo. De aquí la dejo. Gracias. Noticia de la semana, muerte de Roberto Gómez Bolaño. El famoso actor, comediante, dramaturgo, escritor, guionista, compositor, director y productor de televisión mexicano Roberto Gómez Bolaño, más conocido por crear e interpretar al Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, falleció el 28 de noviembre en Cancún, lugar donde residía. El famoso actor conocido como Chespirito falleció a los 85 años de edad por problemas respiratorios que arrastraba hace muchos años atrás. Roberto personificó Chapulín Colorado, el Chavo del Ocho, Chaparrón Bonaparte, Doctor Chapatín, Chompiras y Vicente Chambón. Muchos de ellos recordados hasta el día de hoy y que marcaron a toda una generación, tanto en México como en toda Latinoamérica. El funeral se realizó en las instalaciones de Televisa, en la Ciudad de México. La casa televisiva que lo acogió y transmitió todas sus creaciones, familiares y amigos cercanos de Roberto Gómez Bolaño se despidieron por última vez del genio de la comedia mexicana. El acto masivo se realizó el pasado domingo 30 de noviembre. La televisora preparó un homenaje público en el Estadio Azteca, un recinto con capacidad para 100.000 personas, donde se suelen realizar partidos de fútbol del Club de América, que era el favorito del humorista, y también espectáculos artísticos. Una gota y cansandía, se veía, se veía, que me da un chico y panzón, que estaba tomando el sol. Que me da muy enojado, le decía, no te rías, si te ves en un espejo, estás más gorda que yo. No me simpatizas, tú a mí no me simpatizas, cuando te mueres de risa. Tú a mí no me simpatizas, cuando te mueres de risa. La manzana colorada se reía de una papa, porque estaba enterradita y tenía un feo color. La papita enterradita asomó su cabecita y le dijo, no me importa, porque tengo buen sabor. No me simpatizas, tú a mí no me simpatizas, cuando te mueres de risa. Tú a mí no me simpatizas, cuando te mueres de risa. La cebolla que dormía despertó muy enojada, se arregló su sombrerito y también se puso a hablar. Por favor, guarden silencio, que no ven que estoy durmiendo. Y si siguen discutiendo, yo no voy a hacer llorar. No me simpatizas, tú a mí no me simpatizas, cuando te mueres de risa, te mueres de risa. Ay, sí, te sientes a muy muy. ¿A poco crees que no me da coraje que te estés burlando de mí? ¿Y sabes una cosa? No me simpatizas. ¿Y sabes otra cosa? No es bueno burlarse de la gente. Si te vas a burlar, pues hazlo a escondidas. Para que no te vean y te vayan a poner los ojos moros. Digo yo. Bueno, ahora voy a anunciar a mi compañero Ulises, que va a hablar sobre el deporte, que está muy interesante el campeonato nacional. Así que lo dejo ahí. Buenas tardes. Noticias de deporte. Campeonato nacional. En la penúltima fecha se jugaron los partidos de los punteros, Universidad de Chile y Colo-Colo. Ambos ganaron sus encuentros, manteniéndose al tope de la tabla con 41 puntos cada uno. Universidad de Chile derrotó a Ñublense como visita en el encuentro que se disputó en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán por 3-0. Quedándose con los 3 puntos que lo mantiene como puntero del campeonato. Por otro lado, Colo Colo jugó de local en el Estadio Monumental de Mancul contra el Dolorido Cobreloa. No ha podido respuntar en este campeonato y se mantiene en la última posición del partido final de la posición. El partido final finalizó con 4-1 a favor de los locales, que la mantiene primero en la tabla de la posición por sobre la U en diferencia de goles. Los caturros se dan respiro a los punteros y se mantienen a solo un punto de la Universidad de Chile y Colo-Colo. El elenco de Santiago Wanderers ganó su compromiso jugando en el estadio Lucio Fariña de la Quillota contra la Unión Calera. El partido finalizó 1-0 con un gol en los últimos minutos de Roberto Gutiérrez a favor de los porteños. Con estos resultados, el campeonato se definirá en la última fecha en los partidos de Santiago Wanderers contra Colo Colo, Universidad de Chile, contra la Unión La Galera. Ambos encuentros se disputarán a la misma hora el día sábado 6 de diciembre. La primera opción la tienen la U y el Colo, que de ganar sus encuentros y mantener la igualdad de puntos deberán disputar en un partido de definición el día martes. Mi compañera Ayana ya descendiente de los mapuches, y en el programa anterior ella le estaba conversándole sobre los mapuches. Ella ahora le va a seguir con el otro tema de los mapuches. Así que le dejo la palabra a ella. Ya, gracias. Las tierras se mesuraron y vendieron a hacendados y especuladores hacia fines del siglo. Ya eran miles los colonos extranjeros que ocupaban estas tierras. Los mapuches fueron reducidos a pequeños territorios que les entregaron vía títulos de merced en lugares cordilleranos cerca de la costa, donde estaban las peores tierras. En este proceso solo retuvieron 510.000 hectáreas, es decir, 6,3% de su territorio original. Las comunidades indígenas una vez más fueron víctimas de la violencia, la destrucción de rucas y enseres, el robo de animales y los asesinatos fueron la forma en que algunos colonos formaron sus nuevas propiedades. La situación de miseria y marginación de la población mapuche nunca fue una preocupación para la sociedad criolla, mestiza chilena, y entonces solo se generaron políticas para realizar el despojo de sus tierras, como ocurrió desde 1884 en que se entregaron los títulos de merced y funcionó la Comisión Radicadora de Indígenas, cuyas leyes fueron derogadas hacia 1927. Las políticas económicas tenían ahora a su disposición un territorio considerado necesario para la subsistencia del país. Parte de estas nuevas políticas fue la quema de los bosques que predominaban en la zona para introducir actividades y productos agrícolas que demandaban las grandes ciudades. Los enfrentamientos, abusos y discriminaciones del pueblo mapuche son parte entonces de la relación histórica de este pueblo con el Estado chileno. Un genocidio avalado por el ocultamiento y la tergiversación histórica de la verdadera relación que se ha impuesto en este pueblo. Los mapuches, aún con la forma cruenta en que perdieron su territorio, nunca han dejado de resistirse a la pérdida total de su antiguo patrimonio. Así se puede observar en las numerosas acciones ocurridas desde principios del siglo. Ocupaciones, matanzas y revueltas son parte de la historia no muy divulgada en el presente siglo, y que tardaría años en tener resultados. Solo con la reforma agraria iniciada en la década del 60, los mapuches pudieron recuperar parte de sus tierras. Las leyes que favorecían la organización y la redistribución de la tierra permitieron la devolución de parte del territorio de las comunidades. Además, se lograron avances en una relación que permitiría el reconocimiento de la calidad del pueblo. Así, en 1972, durante el gobierno de la Unidad Popular, se creó el Instituto de Desarrollo Indígena, IDI, donde por primera vez se discutió sobre lo que el Estado entendería por indígenas, respetando la concepción de propiedad comunitaria de los mapuches. Pero la acción social política de las comunidades y sus dirigentes durante el proceso de la reforma agraria no fue olvidada por los antiguos propietarios. Luego del golpe militar en 1973, las acciones progresivas represivas de la dictadura terminaron con un gran número de mapuches ejecutados y detenidos desaparecidos, principalmente en las zonas rurales de Lautaro a Galvarino, en la novena región. En estas acciones, los propietarios afectados de la reforma agraria formaron grupos paramilitares que, apoyados por carabineros, realizaron una limpieza social con quienes se habían tomado los fundos. La persecución de dirigentes y las incursiones militares en las comunidades restablecieron la antigua relación de los mapuches entre 1974 y 1978. Se dictaron leyes que terminaron con el proceso de la reforma agraria. Muchos propietarios lograron reconstruir sus antiguos fundos y se terminó con el régimen especial que favorecía a las comunidades indígenas. La dictadura militar no solo eliminó derechos de los cuales se había avanzado, sino que desconoció la existencia de la población indígena, asimilándola a la población campesina del país. Ya la nueva concepción neoliberal que se impulsaría desde mediados de los años 70 se refleja en el intento de eliminar la propiedad comunitaria de los mapuches, dividiendo sus tierras, 5,36 hectáreas por familia, y permitiendo que sean arrendadas hasta por 99 años y vendidas luego de 20 años.

saga haga lo que haga uno. Estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula. Huérfanos hace de brújula, su lúcida lenta en celo. Blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba. La de la sílaba octava del payador, vieja escuela. Y lo que duela, si es que tiene que doler. La flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo. Que siga fosforeciendo si tiene que florecer. A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz. Bueno, como hablamos sobre la Teletón y lo sobre la discapacidad y las asociaciones y todo, Alejandro Hernández, presidente de la Fundación Nacional de Discapacitados, dio una opinión: en un país como Chile vale la pena refrescar memorias. Este ejercicio lo hacemos en nombre de todas aquellas personas anónimas y no tanto luchadores sociales que salieron a las calles a conquistar derechos que nunca tuvieron, un ego gigante, y me interesaron la fama o las luces, gente excelentísima que nos ayudó a crecer como país y a conquistar derechos que algunos pretenden arrogarse como propios desconocidos de nuestra historia. Los antiguos artífices del concepto de discapacidad entre igual caridad se resisten al cambio, señalando que son los que pusieron en el mapa nacional a la discapacidad, nada más alejado de la realidad y la verdadera historia de la discapacidad en Chile. Un poco de historia. El Movimiento Nacional de los Derechos de las Personas Discapacidad, que nace a principios de los años 70, impulsado por un grupo de personas, estuvo liderado por mi padre Mario, por el padre Mario Alejandro Hernández Pérez, entre 1938 al 2014, y padre persona con discapacidad física desde su temprana infancia, fue socio número uno, fundador de la Asociación Chilena de Lisiados, ASOCHILE, y bajo su dirección esta organización de la sociedad civil impulsa un sinfín de beneficios para el sector, visibilizando la realidad con presidentes de la República, ministros y parlamentarios, incluso tomándose las calles de Santiago en masas donde desfilaban personas con todo tipo de discapacidades, usuarias de sillas de ruedas, muletas y bastones. Eran tiempos donde las personas en esta condición no querían continuar relegadas en sus casas y deseaban firmemente entregarse a la sociedad, acceder a la rehabilitación, al transporte y al trabajo, principalmente al trabajo. La ASOCHILE llegó a tener miles de afiliados de norte a sur del país y su gran tarea era transformar la exclusión de sus integrantes en una real y benéfica integración. Para esto era necesario, entre otras cosas, poner sobre la mesa la agenda política del país, políticas públicas, crear posibilidades y fuentes de trabajo para todos. El concepto era sencillo: la rehabilitación solo era una parte del trabajo, solo un medio y no un fin en sí mismo. Con estos visionarios y dirigentes, a principios de los 70, la discapacidad fue un motivo de interés para la opinión pública en su totalidad, tanto en Chile como en el extranjero. Me refiero especialmente en la época de los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende. Aparte del impasse de ser apaleado frente al Banco Central por un grupo de carabineros en marzo de 1972, bajo la orden intendente de la época, por marchar hacia las monedas para exigir rebajas arancelarias para la importación de artículos ortopédicos. Ya 2 años antes habían logrado un éxito rotundo, al presentar y sacar adelante la promulgación en 1970 de la ley 17.238, que permitió la importación de los primeros vehículos especialmente acondicionados para personas con discapacidad física y a un valor de $1 preferencial, en tiempos donde en Chile se dudaba de la realidad, de la real capacidad para conducir, hubo que convencer y demostrar que se podía. A raíz de estos actos de heroísmo por parte de los propios personas con discapacidad, el tema se puso en el mapa de Chile y América Latina. El beneficio de importación de vehículos vigente hasta el día de hoy se logró gracias a la gestión de mi padre y el importante apoyo de un diputado de la República, Gustavo Cardenín Alfaro, quien también era una persona con discapacidad física y presidente honorario de Asochile. Mientras escribo esta columna, tengo entre mis manos el recorte original de un artículo de la revista Arcilla, del 26 de julio de 1972, a propósito de la ley de importación de vehículos, donde señalaba que mi padre se encontraba en Vallenar y Copiapó junto a Eliana Franco, la asistente social de la entidad, para formar una nueva filial. De hecho, cuando nací en 1972, mi padre recién concluía la fundación de nuevas filiales en regiones. Otro reporte en un año después anuncia la postulación al Congreso como diputado de Mario Alejandro Hernández Pérez, es decir, el presidente de los Lisiados de Chile, como se llamaba la prensa por Secretaría de Ley. En el Congreso, proponiendo y empujando las leyes que beneficiarían a todas las personas con discapacidad. En esta época de gloria para la discapacidad en Chile, llega al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 a la casa de mi calle Lira, casi esquina Diagonal Paraguay, en Santiago Centro. Llegaron poco tiempo después militares armados solicitando el desalojo inmediato de la casa institucional, especialmente de los dirigentes quienes fueron destituidos de sus cargos por el gobierno militar por considerarla una organización muy estratégica. En su reemplazo fueron nombrados dirigentes de confianza, que por supuesto silenciaron y congelaron el trabajo de los antiguos dirigentes, entre los que se encontraba mi padre, quien fue exonerado de su cargo. Cabe señalar que el año 2004 el Ministerio del Interior le otorgó a mi padre mención de gracia por su aporte significativo a la sociedad chilena entre los años 1970 y 1998. Exótico para visitar, es solo un lugar económico, pero inadecuado para habitar. Les ofrecen Latinoamérica, el carnaval de Río y las ruinas aztecas. Gente sucia vagando las calles, dispuesta a venderse por algunos USA dólares. Nadie en el resto del planeta toma en serio a este inmenso pueblo lleno de tristeza. Se sonríen cuando ven que tiene 20 y tantas banderitas, cada cual más orgullosa de su soberanía. ¡Qué tontería! Dividir es debilitar. Las potencias son los protectores que prueban sus armas en nuestras guerrillas, ya sean rojos o rayados. A la hora del final no hay diferencia. Invitan a nuestros líderes a vender su alma al diablo verde. Inventan bonitas siglas para que se sientan un poco más importantes. Y el inocente pueblo de Latinoamérica llorará si muere Ronald Reagan o la reina. Y le sigue paso a paso la vida a Carolina, como si esa gente sufriera del subdesarrollo. Estamos en un hoyo, parece que en realidad Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Para que se sientan en familia, copiamos sus barrios y su estilo de vida. We try to talk in the jet set language, para que no nos crean incivilizados. Cuando visitamos sus ciudades, nos fichan y tratan como a delincuentes. Rusos, ingleses, gringos, franceses, se ríen de nuestros noveles post-directores. Somos un pueblito tan simpático que todos nos ayudan si se trata de un conflicto armar. Pero esa misma cantidad de oro la podrían dar para encontrar la solución definitiva al hambre. Latinoamérica es grande, debe aprender a decidir. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur. El próximo segmento de audio es un registro realizado en la unidad de mediana estadía 2 del Hospital Psiquiátrico Philip Pinel en la ciudad de Putaendo. Buenos días a todos los televidentes allá de Calera, todos los radio presentes. Buenos días a todos los radio televidentes de Calera. Yo me llamo Manuel Antonio Belmar. Quiero mandarle un saludo a mi mamá, a mi papá y a toda mi familia. Y quiero que me vengan a ver. Estoy aquí en el Putaendo, en el Hospital de Locura. Y eso es todo. Gracias. Estoy bien. Estoy en Putaendo. Y ahí, que engañeme, mi mami, mi mamá. Buenos días. Yo me llamo Rosa Marín Rojas. Estoy aquí en la Radio Locura, que es la que nos guía para ser mejores. Muy saludo a mi hijo y a mi hermano. Quiero que me vengan a ver y llevarme con ellos. ¡Aló! ¡Buenos días! ¡Que me vengan a ver! ¡Elena la Vena Espinosa! ¡Elena la Vena! ¡La Selena! ¡La Selena! ¡Mándale un saludo a mi hermana! ¡Al Sande! ¡Llévenlo al Sande! ¡Buenos días! ¡Buenos días todo! ¡Que me vengan a ver! Me llamo Gabriel Reinaldo Valdivia Burgo. Quiero mandar un saludo de la Radio Locura a mi mamá en La Ligua, mi hermano Mauricio, la hermana de mi mamá, tía Lili Carrión, que vive en Valparaíso, a Mili, Renato y la Verónica. Que tengan una feliz Navidad, un feliz año nuevo y mucha suerte. Quiero que me venga a ver mi hermano. Me llamo Pato Ruiz, quiero que me venga a ver mi hermano. Quiero mandar saludos a la temporaria. Yo quiero que el Giovanni me venga a él, porque yo vivo en la red de Viña del Mar, vivo en Viña yo. Viña, en la ciudad jardín de donde están los marinos para allá, la escuela de nada. La escuela de nada de Viña del Mar, Viña del Mar. Viña, Miguel Ángel. Y dice, ¿por qué estoy hablando de los marinos? Porque se dio una cosa antes que lo hablaran nadie, pero usted lo para Chacón, peleó en el barco con los peruanos, nada más. ¡Ay! Estamos en el taller, en la foto, que sacamos la foto. Me gustó, Me sacaron la foto en el taller. Tomamos té, encima pinté la uña, pintamos la uña. Me sacaron la foto de señorita terapeuta. Y fui modelo. Y lo pintamos, lo arreglamos para que se vea bonita. Y el próximo miércoles es la exposición de fotos. Yo soy Manuel Bermar. Dos meses atrás tuve un taller de telar y le sacaron un título y los pagaron buen dinero. Y estamos haciendo unos trabajos ahora. Los saquemos los telares para acá y eso. Bueno, yo estoy haciendo un mural. Voy a seguir haciendo murales y cosas para piso, para cama, para todo eso. ¿Ya? Muchas gracias. Me llamo Gabriel Reynaldo Valdía Burgo. Con el profe Juan Carlos estuvimos pintando una sala del hospital. Alfombramos y pintamos. Fueron dos meses. Me entregaron bototo, overol. Después hicimos la ceremonia y nos ganamos un diploma. Diploma a Gabriel Valdivia. A pintar paredes y a alfombrar. Me llamo Gabriel Valdivia. Un saludo para mi mamita, que vive en La Ligua, Villa Holanda. A Mauricio. Mauricio, que se llama Ignacio Alejandro Valdivia Burgo. A mi tía Lili. A Renato, la Verónica y el Mili. Yo me llamo Gabriel Reynaldo Valdivia Burgo. Padezco de crucifemia. Me le pela mucho el cable. Me le pela mucho el cable. Y ando moviendo la cabeza para todos lados. Un saludo a mi mamita y a mi hermano. Mamita, que mi viejita la quiero tanto, y a mi hermano también. Sí, en el hospital me han recuperado alto. Tengo amigos. Hacimos el aseo, me acuerdo. Con Grillo hicimos las camas. Después lo pagan un cigarrito. Pero después lo pagan 5.000. Y con lo que ganamos pintando, gané 40, 45, tengo 85.000. Voy a comprar una mochila, banano. Y cosas, y cigarro. En el hospital me han tratado bien. Yo soy de La Ligua. El taller se acabó ayer. Me gustó pintar. Pintar y poner una alfombra. Que era enfermo mental. ¿Qué te dijo? Que era enfermo mental, que me fallaba la mente. El doctor. Y me ha tratado de curar con unas pastillas. ¿Ya? Yo me tenía que ver las pastillas. Yo soy de Osorno, del sur. Mi familia no me ven a ver, po. Yo quiero que me venga a ver mi familia. Que me traigan otra cosa. Tengo a Vito, a Díaz, a Camino y a la Nor. Y a Camino, Gallardo. Me llamo Gabriel Reynaldo Valdivia Burgo. Voy a cantar una canción. Me fui en un tren. Yo me fui en un tren, preparada al andar, te pregunté cómo te llamabas, en qué estación vos pensabas parar. Cuando se paró el tren, te pregunté la edad, tú dijiste que tenías 20 y yo 23. Después regresamos al mismo lugar y en otra estación te pregunté la edad. Tú dijiste que tenías 15, yo te dije que tenía 16. Después, a las 4 semanas, fui a la escuela y me gradué y después encontré una buena pega. Después, los dos abrazados por el mar, Digo nuestros cuatro pasos y se los paró la edad. Yo me fui en un tren preparada al andar. Te pregunté cómo te llamabas, en qué estación vos pensabas. Buenos días. Aquí me tratan bien los auxiliares aquí. Y lo dan buen alimento aquí. La paso bien. Me quedan aquí. Y me tratan bien los funcionarios. Y los enfermeros. La terapeuta también me tienen buena. No tengo nada. Agresividad no. A mí me pareció bien esta radio. Muchas gracias. Me despido de usted, Manuel Antonio Bermel, Córdoba, Burgo. Chao. Me quiero ver, quiero ver a la nanita. Quiero coro, quiero la nana. Quiero salir. Grunte por nada. Me escribí, hasta me iluminaba. ¡Bravo! Calma, el beso no te di, porque te diga yo, te no te la di, te de la di, me estamos. Retoma al cielo azul, respetamos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Na na na na na na na na na na na na na na na na na. Cielo cayó una rosa, en tu pelo sonrió, en cada pétalo que le decía, mamita te quiero yo. Últimas noticias. Estas fueron proporcionadas por lachispainformativa.com. Bio Bio. Por pésimas condiciones en el hospital regional, siguen las paralizaciones de trabajadores. Los trabajadores y trabajadoras agrupadas en la FENATS de la región del Bío Bío paralizaron por las pésimas condiciones en las que está la salud pública en los hospitales. Tras la movilización, el servicio de psiquiatría continuó en paro porque ni siquiera tenían medicamentos para estabilizar a los pacientes. El pasado jueves fue el turno de los técnicos en enfermería y técnicos paramédicos que se declararon en paro indefinido, pues denuncian menoscabo laboral. Y el viernes paralizaron indefinidamente también los funcionarios de la unidad de salud mental, quienes reclaman mejoras a las precarias condiciones laborales en que se desempeñan. Mireya Sangüesa, la presidenta regional de los técnicos en enfermería y técnicos paramédicos, señaló que esta es una movilización que se viene generando hace alrededor de un mes por el tema de las funciones como técnicos. Para realizar las labores que tienen, están regidos por una ley, y esa ley es la que no se ha respetado y se les han ido quitando funciones. La mayor parte de los trabajadores está a honorarios, del total, el 70% está bajo estos términos de contrato. Trabajan con pacientes de alto riesgo, y si sufren algún accidente o agresión, no hay nada que los proteja. No existe una cobertura de salud respecto a la paralización, y el conflicto se ha ido dilatando cada vez más a través de mesas de diálogo hasta que los trabajadores se aburrieron y convocaron a una asamblea que decidió irse a un paro indefinido. Dentro de sus petitorios, además del paso a planta, se encuentra un reajuste de salarios. Adolfo Bécar, presidente de la FENATS base del Hospital Regional, indicó que la situación es insostenible. Nosotros creemos que la crisis de la salud, que venimos hace tiempo denunciando, hoy está estallando desde los que entregamos salud. Hay una gran cantidad de trabajadores a honorarios, una mala conducción de parte de la dirección del hospital. Este hospital está en una crisis permanente y la gente se aburrió de esperar una solución y están presionando para realizar un paro en todas las unidades. Valparaíso. Pescadores artesanales anuncian demanda contra ENAP. La Corporación Nacional de Pescadores Artesanales, CONAPACH, anunció acciones legales contra ENAP luego de que el Instituto de Salud Pública decretara la ampliación de la medida prohibitoria de extracción de recursos. Luego del dictamen del ISP, que comprende la zona entre la bahía de Quintero y Orcón, haciéndolo extensivo a Maitencillo por precaución, los pescadores manifestaron su descontento y el emprendimiento de posibles acciones legales contra el citado organismo público. Justiniano Lagos, presidente de la Caleta de Pescadores de Orcón, señaló que «estamos muy complicados, tenemos 100 millones de pesos de pérdidas y acá no sabemos quién se va a hacer responsable de esto, acá está nuestro trabajo». El dirigente aseguró que esperarán una solución hasta diciembre y que de no obtenerla volverán a las calles, mientras que la CONAPACH señaló que aunque se levantara la prohibición no habría recursos en la zona de manejo por la contaminación hasta dentro de 10 o 12 años, motivo por el cual vamos a efectuar una demanda y es hora de que la gente nuestra actúe y demande a la empresa que hizo este desastre. Continúa. Se dio tiempo para que pudieran reaccionar y si no se reaccionó ahora tendrán que atenerse a las consecuencias. No basta con indemnizar. Hay que saber qué se va a hacer a futuro porque la realidad es que los pescadores de la zona no van a poder trabajar en los próximos 10 años, sentenció. Los cobardes que actúan de noche, que actúan encapuchados, que nunca dan la cara, no son la inmensa mayoría de los habitantes de esta región. Y no nos vamos a dejar quebrar por una minoría que solo conoce el camino de la violencia y el camino del delito. Y por eso, hoy día, aquí en Ercilla, donde algunos creían que no nos atrevíamos a venir, les digo con toda la fuerza del alma, juntos vamos a levantar Ercilla, juntos vamos a levantar la región de la Araucanía. Con mis compañeros cerramos hasta el próximo miércoles para seguir con la noticia de la opinión de la Teletón y los mapuches. Y sobre, también sobre un poco más sobre saber sobre los mapuches, sobre el origen. Yo me despido hasta el próximo miércoles. Voy a continuar con mi artículo sobre los mapuches. Y tendré alguna noticia también que leer, que compartir. Yo, Ulises Caballero, me despido también estando aquí en la radio Locura. Y el próximo miércoles le voy a hablar sobre la droga, que los jóvenes han producido varias facultades de distintos problemas. Por eso yo le hablé de la droga.